Es raro encontrarnos después de tantos años. No tengo la oportunidad de hablar contigo todos los días. Y aunque estamos tan acostumbrados a fingir amor solo por instantes, no quisiera que usted se vaya a gastar. Ya no me desespero cuando no estás aquí, tampoco cuando me entero que no eres para mí. Espero relajada que se vuelva a repetir. Siempre parecerá ese momento. No lo forces o vendrá más lento. Olvidemos el espacio entre los dos. Hay una fuerza mayor a esta. Me deja ver todo más de cerca. No estoy enamorada, solo perdida. Thank you.